¿Cómo estás, Atilio? Mariano, Celeste y Paola te saludan. ¿Qué tal? Buen día, Paola. Buen día, Mariano, Celeste. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Buen día. Bueno, Atilio, contanos un poco acerca de, bueno, finalmente ya se puso la firma final para este contrato de, bueno, construcción y las obras que se van a hacer ahí en Belgrano 900. ¿Cómo va a ser el proceso? ¿Cómo está justamente delineado todo el proyecto? Bueno, venimos dentro de los tiempos que han sido planificados en la licitación. El día de ayer, como ustedes mencionaron, se firmó el contrato con la firma que ganó la licitación, la firma Itinet Consulting Group. Uh-huh. Ahora ya se está trabajando, bueno, obviamente Control Urbano Vehicular, que estaba en el inmueble que se destina para el nuevo edificio, ya desde hace un tiempo está funcionando en calle Sarmiento, entre avenida Santa Marina y calle Paz, en su nueva sede. Uh-huh. El inmueble de Belgrano al 900 está completamente vacío, ya se está en proceso de demolición de las dependencias que eran propias de Control Urbano Vehicular. En los próximos más o menos 10 días la empresa tiene que presentar el proyecto definitivo y el ajuste de tareas en función de lo que hay que hacer ya en terreno, digamos, sobre el propio suelo, lo cual lleva incluso algunos estudios preliminares, que eso más propiamente lo puede especificar la gente de obras públicas, pero, por ejemplo, hay que tener algunos recaudos de mensuras con las paredes medianeras, protección de medianeras, etcétera, etcétera, dado que viene un edificio de envergadura respecto de casas comunes de una sola planta, que son las casas linderas, ¿no es cierto? Bien. Así que, bueno, se está preparando todo eso. El edificio prevé una construcción de una planta baja y dos pisos en esta primera etapa. Lo que es planta baja va a estar destinado a atención al público y áreas administrativas. El primer piso va a estar dedicado completamente al centro de operaciones y al data center, de lo que es el centro, todo lo que es la tecnología de seguridad que manejamos actualmente en el centro de monitoreo, con un crecimiento en capacidad de superficie, en capacidad operativa futuro considerable, ¿no es cierto? Nosotros hoy, para que ustedes tengan una idea, tenemos una sala dedicada al centro que es de unos 49 metros cuadrados y estamos creciendo en una superficie proyectada de 118 metros cuadrados, con lo cual prácticamente estamos triplicando la capacidad de espacio. Eso va a significar que, por ejemplo, hoy tenemos 14 puestos de monitoreo por turno y vamos a pasar a tener de 31 a 35 operadores por turno, capacidad de recibir operadores trabajando en nuestra planta, en nuestro nuevo centro de operaciones. Pero no es solamente una cuestión de recursos humanos. El data center, que es todo, digamos, donde está la base de lo que es el hardware que gobierna todo el sistema de cámaras y todos los demás equipamientos que hemos ido incorporando, como Alerta Tandil, como las nuevas tecnologías que está trabajando la gente Plademas, que hay que ir implementando paulatinamente, como el video resumen, las cámaras de Lagardey, bueno, y todo lo que vayamos creciendo a futuro y tecnologías que vayamos adicionando, necesitan tener un data center. ¿Qué es eso? Una sala física donde se alojan los equipos que hacen a la central, digamos, al corazón de todas las operaciones informáticas para manejar todo el sistema. Nuestro data center actual, para que ustedes tengan una idea, es muy chiquitito, tiene unos 3 metros cuadrados, casi 4, entre 3 y 4 metros cuadrados, y ahora vamos a ir a uno que va a tener una superficie proyectada de 18 metros cuadrados, o sea, lo estamos sextuplicando prácticamente. Claro, tiene que ser un lugar construido, imagino, con mucho cuidado, ¿no? Porque eso tiene información elemental, digamos, hasta el ambiente, que esté seco, tiene que ser un lugar como muy bien cuidado, bueno, para todo, que proteja toda los la planta. Claro, toda la planta que va a estar destinada, que es el primer nivel o el primer piso, que va a estar destinado al centro de operaciones y al data center, va a tener características constructivas especiales. Claro. Por ejemplo, el nivel 1, pero también el nivel 2, porque también hay una previsión de crecimiento futuro, van a tener sistema de piso técnico. ¿Qué es el tema del piso técnico? Para decirlo de alguna manera sencilla, es una suerte de piso flotante por debajo de la superficie por donde uno transita y una cámara, ¿sí? Una cámara de aire, podríamos decir, para graficarlo, por donde va toda la instalación de cableado que hace el funcionamiento de computadoras, electricidad, sistemas informáticos, etcétera. Y el piso en sí mismo es removible, se levantan placas y uno puede trabajar fácilmente en todo el cableado interno sin necesidad de romper nada. Uh-huh. El piso técnico es un piso extraíble, ¿sí? Que se puede, como si uno levantara las baldosas del piso de la casa propia y pudiera acceder a todo el cableado o toda la cañería que está por debajo del piso. Y eso hace que tenga una gran facilidad para cambiar, por ejemplo, la disposición de las mesas de trabajo, para crecer en equipamiento, para agregar equipamiento, para las reparaciones, etcétera. Uh-huh. Es un requisito muy importante para un centro de operaciones. Bien, ¿y también se necesitan, sí, también se necesitan características de frío-calor. Por ejemplo, un sector de data center tiene que mantener una temperatura controlada con equipos de aire acondicionado que ofrezcan tanto aire frío como aire caliente para mantener estable la temperatura de los equipos informáticos que generan mucha temperatura en su funcionamiento permanente, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál va a ser la inversión inicial para la obra, Tilio? Este contrato que se firmó el día de ayer es de 23.800.000 pesos aproximadamente. Uh-huh. Así que bueno, ese está planificado que se sea digamos la inversión en esta etapa, que es la etapa de construcción de una planta baja y dos pisos. Bien. ¿Y el plazo de ejecución, esto nos decías 10 meses? 10 meses. Bien. 10 meses, eso es lo que está estipulado por el pliego de licitación, sí. Muy bien. Bueno, Atilio, totalmente necesaria, así que esperemos que todo se termine, por supuesto, en tiempo y forma para que puedan mudarse la Secretaría de Protección Ciudadana y a ese sector de Belgrano 900. Así es, estamos trabajando fuertemente para poder cumplir ese objetivo y bueno, esperemos que se pueda concretar dentro de los plazos que están previstos, que no haya ningún contratiempo y podamos avanzar firmemente sobre este proyecto que es tan necesario para toda la ciudad. Seguro. ¿Las cámaras cómo están funcionando? ¿En cantidad? En este momento estamos con 369 cámaras en planta urbana. Tenemos 361 a red de fibra óptica, tenemos 4 cámaras la DEMA que ya existían el año pasado, quedaban las 365 que en su momento había informado, se agregaron otras 4 más de esas características y hay todavía algunas más que tenemos que agregar que están en preparación uh-huh. por el Instituto Pladema. Uh-huh. Ya están operativas en su propia localidad las cámaras de Vela y las cámaras de Garney, queda todavía alguna cuestión de enlace hacia el centro de monitoreo, pero esas son 40 cámaras en total, uh-huh. o sea que en el partido estamos llegando a más de las 400 cámaras. Y bueno, y a futuro, en la medida que podamos avanzar con el edificio y tener más capacidad de alojar equipos de grabación, equipos de procesamiento, las PCs que necesita todo el funcionamiento de un centro de operaciones y la necesidad de expansión que el centro tiene, obviamente se irá retroalimentando el sistema y lo podremos hacer crecer más, ¿no? Seguro. ¿Y las que hay están todas funcionando correctamente o hay alguna fuera de servicio? Siempre tenés alguna que está fuera de servicio, que normalmente son pocas, que se van produciendo inconvenientes derivados de, a veces, por problemas de suministro eléctrico. Tenemos casos de vandalización de ellas, de muchas de muchas cámaras. A veces afectan el funcionamiento total, otras veces no. Hay distintas razones que hacen que siempre tengas unas, aproximadamente te diría, un promedio de unas 10 cámaras que pueden estar generalmente fuera de servicio transitoriamente. Uh-huh. Se reparan, obviamente, se ponen en servicio, al tiempo tenés dificultades en otro punto, con otras cámaras, con otras cosas, bueno, volvés a hacer reparaciones. Bien. Siempre estamos permanentemente sobre el sistema, pero hay que pensar que hoy ya estamos en más de 400 cámaras, como te decía antes. Bien. Atilio, muchísimas gracias, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.